Estás escuchando la música de Jonathan el Yona Argüello, enseguida aquí con nosotros charlando en el cierre de La Mar en Coche. Se les cae la cara a los transas y no lleva ninguna religión. Es por el dinero la coca que venden en Olmo y les den crucifixión. Ya llegaron los tiempos en que ello vale todo y que me den la razón. Yo te dije que marzo en la cima parado te bajen, te quiebren en la prisión. Su misión que lo tengan cuidado para que no sea un gato. Solo pase si siente la pague tan solo para que sea un rato. Serás camión en tanto y tanto tengan todo controlado. Si se pudre y no estás allí en el lugar indicado. Tu fierrazo en el pecho también te doy, sino en los brazos. Por si sales para el fondo y te escapas como un gato, como un fracasado. Te conviene en tanto pagarla para que no te vuelen y te quedes destrozado. Como pendeja por puerco le vas a contar al encargado. Ya te di lo que mereces por envenenar con polvo a mi hermana y a mi hermano. ¿Qué te piensas que esto es un trajo da o es todo un trato? Cuando vengan y piensen que ando regalado, ya te espero tranquilo fumando. Yo te espero aquí enfierrado en pasillo para darte con mi cuatro. Se les cae la cara a los transas y no llevan ninguna religión. Es por el dinero la coca que venden en Olmo y les den crucifixión. Ya llegaron los tiempos en que ello vale todo y que me den la razón. Yo te dije que marcha en la cima parado te baje, te quiebren en la prisión. Rompiendo el sistema, lo voy a agarrar con mi 44 que quema. Esta es la música de Jonathan el Yona Argüello. Al Yona no lo conocí en la calle. Al Yona no lo conocí yendo a ver un show de él en vivo. Al Yona lo conocí en la unidad penitenciaria número 48 de José León Suárez, más precisamente en el Centro Universitario San Martín, que funciona allí adentro. Y nos conocimos haciendo radio, nos conocimos él operando programas de radio ahí adentro, produciendo radio ahí adentro, haciendo los talleres como las personas privadas de su libertad, tratando de hacer del tiempo algo mejor y una herramienta, ¿por qué no?, para cuando recuperen la libertad. Y el Yona recuperó la libertad hace poquito más de un año, y hoy tenemos la suerte, Yona, de estar compartiendo la calle juntos, de poder invitarte a la radio y que puedas venir, algo que durante todo el tiempo que nos habíamos conocido no era posible. Así que lo primero, transmitirte la emoción de poder compartir la libertad. Buen día, Diego, buen día a la audiencia de Radio La Tribu. Y sí, nada, es raro, es loco verte primero atrás de los muros y después acá afuera produciendo radio y visitando tu radio. Es muy, muy gratificante, sí. Me acuerdo de una de las cosas que charlamos cuando hacíamos radio dentro del penal, era que vos decías que una de las cosas que más tenías ganas de recuperar con la libertad era perder el miedo a la noche, perder el miedo a que algo malo pueda pasar. ¿Cómo viene ese tiempo de libertad recuperando justamente esa posibilidad, digamos, de ya no tener miedo? Y con el tiempo político que estamos, me parece, más que la noche tenemos que cuidar el día entero, las 24 horas, pero sí, en ese momento te lo decía porque el tiempo que uno tiene en ese contexto delictivo y en ese contexto, digamos, de cárcel, se cuida mucho la noche. Creo que la noche es determinante para las cosas que suceden al otro día. Y en el afuera, extrañar cosas comunes, sentarse en una vereda y que nadie te esté mirando, o que nadie te mire con una mirada, digamos, conflictiva o señaladora, ¿no? Y eso te da tranquilidad. El día antes de caer preso y estudiar y, bueno, y estar en la universidad y hacer radio y música, era, digamos, las 24 horas del tiempo que pasaba en el afuera, en ese contexto anterior en el que estaba, la noche como que no se disfrutaba. No disfrutabas durante todo el día, en realidad. Hacías cosas salteadas y no tenías tiempo. Entonces eso te da mucha intranquilidad. Una de las cosas que aprendí con vos, como con otros compañeros ahí, es que la rutina también puede ser liberadora en un contexto de encierro. Viste que afuera solemos tener la cosa como decir, uy, la rutina, qué aburrido y demás. Y sin embargo, una de las cosas que se aprenden en el penal es armarse una rutina para que el tiempo transcurra de otra manera. Entonces, levantarse y desde hacer deporte hasta ir a la universidad o a limpiar el pabellón o tener tareas que vayan ocupando cuerpo, cabeza, tiempo y mente, ¿no? Claro. Sí, ya uno cuando viene de afuera, digamos, antes de estar privado de su libertad, viene con una rutina de, digo, dinámica, constante e incierta, porque en realidad uno no hace la rutina de 24 horas. Hoy hago esto, a las 10 hago esto. No, es como que dinámica, va variando los horarios. Allá un poco lo mismo, con la diferencia que cuando ingresás ya con un sistema de control dado, y tenés que adaptarte a eso, si no sobrevivís. No podés ser vos mismo en el sentido de la supervivencia, de lo que toda persona necesita para sobrevivir, lo más básico, desde lo más básico hasta lo más ideal que uno tiene. Ideal en el sentido, bueno, yo no estaba acostumbrado a levantarme a las 8 de la mañana, y a mí me despertaban con una lista en ese tiempo. Y eso encima, Argüello al toque te tocaba. Sí, mal apellido, más toda la carga esa simbólica que uno tenía anteriormente y demás cuestiones o demás condiciones. Pues en ese caso son condiciones, bueno, las tenés que aceptar. Un poco como dice Foucault, el sistema de control y de poder está todo el tiempo, como que está cuestionando los cuerpos, los trae, los lleva, ¿no? Y es un poco cierto lo que dice el filósofo este. Lo que más me llama la atención a mí es cómo capitalizar el tiempo. Claro, aprendimos a capitalizar el tiempo. Yo lo utilicé, por lo menos yo, la experiencia que tengo. Los 14 años que estuve, 10 años, no me di cuenta que pasó el tiempo. En 10 años no me daba cuenta que pasaba el tiempo. Me fijaba un día me fijé qué año estamos, no ni qué día, qué año estamos. Ah, 2016, ah, sí. Ya estamos en la era, ya estamos en el 2000, sí, mirá. Digo, esas cosas pasan volando y lo que hace el encierro con las cabezas y con los cuerpos es impresionante, en el sentido de cómo se alimenta de todo lo que era uno y te hace ser una persona diferente. Uh-huh. Pero en todo. Por más que uno cuando se vaya a dormir a la noche sea uno mismo, digamos. Uh-huh. Por un momento, por un ratito, pero después, como que tenés que actuar todo el tiempo. Hacés un laburo enorme de volver a entrar al penal, una cuestión que a mí me llamó mucho la atención, que es que recuperaste la libertad y sin embargo seguís volviendo al centro universitario para compartir estudios con tus compañeros, para alentarlos también, sí, aquellos que están queriendo estudiar y queriendo formarse dentro de la cárcel, que me parece un esfuerzo gigante, ¿no? Recuperar la libertad y querer volver para poder acompañar ese proceso. Pero imagino que lleva mucho tiempo sacarse lo que se llama, a veces en el lenguaje callejero y carcelario, los berretines, ¿no? El decir, bueno, a ver si me dejo de paviar con la vida del delito que cometí, digamos, y me saco esa identidad de encima para construir otra identidad. Ahí me parece que la universidad ocupa un lugar importante también, ¿no? En el penal, para poder sacarse ese berretín. Sí, a mí me ayudó la lectura. Para primero entender dónde estaba parado, quién era y con quién estaba conviviendo. En ese caso, con un sistema de control, de seguridad. Primero estaba conviviendo con eso. Después veía si convivía con compañeros o no. Pero lo importante de volver a la cárcel, digamos que uno lo decidió antes. Esa es la cuestión. Hay muchos compañeros que tengo también que han ido como profesores de grado a diferentes materias de la carrera de la licenciatura en sociología que dicta la UNSAM en el complejo universitario 48 y no han podido todavía luchar con esa identidad, no la pudieron desconstruir todavía. O sea que ellos se construyeron ellos mismos con su propia identidad en el afuera, pero lo pasado lo olvidaron, o lo tratan de olvidarlo, o porque le hace mal, por un montón de cuestiones, ¿no? Las personalidades son diferentes, muy diferentes. A mí, en mi caso, tomé la lectura para ver realmente quién era yo, con quién estaba y qué quería hacer. Porque acá no solamente quién sos, sino qué quieres ser, ¿no? Y bueno, y ahí entraba como un problema, una dicotomía. O bueno, o soy fulano que de tal, que me conoce la cárcel y me conoce esta cultura delictiva y carcelaria, o soy estudiante. Y bueno, y a la vez soy investigador, porque también estoy escribiendo mi tesis. Entonces, me tenía que parar en esas tres dimensiones como para entender un poco y que no me lleve ninguna, digo, que no me lleve ni la cárcel, ni la identidad de estudiante, ni la identidad de investigador, ni la identidad de amigo. O ser un poco todo eso y ver cuál es la mejor para cada ocasión. Es que sí, tenés que actuar, que es como yo digo. Alguno dice actuar y vos como que estás siendo falso. No, tenés que actuar en un montón de momentos y de circunstancias. Un ejemplo, la cárcel. Ir a dar clase a la cárcel no es fácil. No es fácil por el mismo contexto, por cómo se lleva la vida ahí dentro, por cómo reciben la información los alumnos y por un montón de cuestiones que también, bueno, pasan por uno mismo que por el pasado que tuvo. Quería preguntarte también por el cambio de sonoridad que escuchaste en La Libertad, porque la primera canción que me compartiste cuando recuperaste tu libertad es la que escuchábamos recién, en un ritmo de trap, género y ritmo que no existía cuando habías caído en la cárcel. No existía, ¿no? Entonces, preguntarte por ese cambio de época y cómo suena el barrio, qué cambió en el barrio varios años después cuando volviste a caminar. Primero, la identidad de los pibes, de las pibas, de la identidad. Cambió totalmente. Cambió en el sentido de que, bueno, está un poco la identidad que estaba anteriormente, que, bueno, así simple, liso y llano, en promedio, los adolescentes de entre 13 años y 16 años aspiran a ser delincuentes en un barrio precario, que es un ejemplo, el barrio de San Isidro. Rodeado de lujo, ¿no? Rodeado de lujo, eso es particular. No te estoy hablando del Fuerte Apache, no te estoy hablando de la 1114, que ya es todo un conglomerado de edificaciones de villa. No, esto es una villa muy dentro y en el medio y alrededor de un montón de riqueza, ¿no? Que te la muestra en la cara, digamos. Que te la muestra en la cara todo el tiempo y que también eso te da un poco la pauta de por qué ese lugar no está politizado. Yo voy a una villa de emergencia en San Martín y está bien politizado. Está muy politizado el lugar, en el sentido de que pueden ver esa realidad que está pasando y pueden hacer algo por eso. En donde yo vengo, estos panuelos verdes que están acá, que yo veo a favor del aborto seguro y legal y gratuito, no está, no lo veo. Y me llama la atención eso, me llama mucho la atención. No veo, y ningún panuelo azul tampoco, no veo ni un panuelo. O sea que la política no está, no está ahí adentro, no. Es un poco los punteros que son siempre los mismos y... Uh-huh. Y lo que cambió la identidad de los pibes, ahora todos quieren ser narcotraficantes, ¿no? De ese mismo promedio que te dije, de 13 años a 16 o a 17, ese promedio, mismo promedio entre piba y pibe, quieren ser narcotraficantes, ya no quieren ser más delincuentes. Mirá cómo evolucionó la forma de pensar de delictiva. ¿Y qué pasa cuando te ven volver y no sé si les hablas de Foucault, si jugás ese personaje en el barrio? Y pero que no, porque no me van a entender un carajo. Pero sí saben que estás estudiando. Sí, se lo saben. Uh-huh. No saben qué es sociología, no saben un carajo qué es sociología, pero cuando uno le explica siempre, bueno, yo tomo esto, siempre tenés que explicarle según los quilombos de ellos. La sociología es un poco eso. Según los quilombos de las personas, según cómo puede adaptar los marcos teóricos o los planteos que plantean los teóricos. Con ejemplos de su realidad, digamos. Claro, con ejemplos de su realidad. Yo, un ejemplo, utilizo el mismo lenguaje que ellos, ¿no? Y eso es una forma directa de explicarle un poco su vida y cómo ellos pueden reconstruir su vida. Suena muy lindo decirlo bien, suena muy lindo, pero a la hora de la realidad no suena tan lindo, porque ellos se ven, es más, desmenuzan o desarman un montón de quilombo más que hacen que o potencian a que ellos se den cuenta de la realidad que están pasando o lo potencia para que nunca se acabe. Es un poco eso, yo utilizo mucho el lenguaje. No puedo actuar de una forma común que yo veo que se actúa en mi barrio, que se maneja en mi barrio, que se habla en mi barrio, en una universidad, ¿no? O en una charla, en una radio. Yo te vi hablar varias lenguas ya. Podemos decir que sos políglota, Jonas. Algo así. Querido, vamos a quedar para otra ocasión para seguir charlando. Sí, dale. Sí. Gracias por venir y quiero que escuchemos a Rimas Alto Calibre, el último tema que grabó Rimas Alto Calibre, con un video que pueden buscar, Rompiendo Sistemas, lo pueden encontrar en YouTube, también con un video filmado dentro del penal, que tiene en el bajo y en la voz a nuestro querido compañero aquí presente en La Libertad, Jonathan el Jonah Argüello. Gracias, Jonah. Igualmente. Gracias. Perdón, Infernet, te vamos a pedir unos minutitos más para poder escuchar esta obra de Rimas Alto Calibre, la banda dentro de la Unidad 48. necesita mucha voluntad. Si tu alma está tranquila, la puedes encontrar. Y si estás mal, se te hace difícil, ponte a pensar y se te hará más fácil. Y empieza a reflexionar. Con todo en la balanza, lo que hiciste bien y lo que hiciste mal, jamás pierdas tu esperanza y así lograrás poderte mirar. Así decidir y poder elegir cómo vas a continuar y cómo vas a vivir. Yo de tragar, te puedo constatar que mi cuerpo se encuentra encerrado. Puedo darme cuenta que no está todo acabado y descubrir el verdadero significado de lo que significa. Y la libertad. Escuchando a Rimas de Alto Calibre, cerrando el programa aquí con Jonathan el Jona Argüello. Nos despedimos hasta mañana reconsiderando el amor y la materia sonora. Mañana recuperamos algunos mensajes que llegaron también por la charla con Juan Grabois y los comentamos aquí en La Mar. Hasta mañana. Perdón, Infernet, por estos 6 minutos que nos morfamos. Cuando ustedes menos se lo esperan. La mar en coche.